bajaron el rostro a tierra. Y los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.